Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Que andamos buscando semillas nuevas. Historias, saberes y sabores. Porque somos hijos de esta tierra. La realidad del campo, sin olvidar que somos ciudad. Para defenderla, nuestro derecho, vivir con dignidad. Ciudad Campo, lunes de 19 a 21, por Radio La Ronda, FM 91.1. Estamos unidos con el campo y la ciudad. Sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de la suma nuestro vino. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en Ciudad Campo, empezando el mes de febrero, aquí saliendo por la 91.1 FM La Ronda, desde Colonia Carolla y para toda la región. Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Mi nombre es Ramiro Chávez y la negra, la Mecha Sosa, siempre nos avisa el comienzo del programa. Y también la risa, esta sí es negra, que está del otro lado, de la amiga y compañera, la negra Matilde Ramos. Hola, ¿cómo estás, compa? Buenas tardes a toda la audiencia. Y acá en un nuevo programa, hoy es primero de febrero, comenzamos un nuevo mes de este 2021 que viene cuasi pandémico también. Y tratando de traer la realidad del campo, de la región, de nuestra Argentina. Y hoy justamente, primero de febrero, se celebra en Argentina el Día del Trabajador Vitivinícola. Y el vino, el vino en la mesa argentina es un gran protagonista. Argentina se volvió una productora importante de vinos. Y algunos que nos gusta saborearlo en el paladar, sí, mirarle el color y sentirle el aroma. Para decirlo sutilmente, ¿eh? Que le gusta beber mucho vino, sí. No, me gusta, digamos, conocer vinos. Claro. Digamos que en la Argentina también ha habido como un crecimiento importante de eso. Así que nuestro gran saludo a todos los trabajadores relacionados con la vitivinícola. Así es, y justamente a partir de esta excusa que tenemos, que siempre las efemérides a veces es como algo relativo, a veces algo colorido simplemente, pero nos viene al pelo para homenajear y hacer un programita especial de lo que es la vitivinicultura aquí en Colonia Carolla, como en tantos lugares de nuestra Argentina se practica, y no solo que se practica, sino que se produce. Exactamente. Tampoco es lo único como producción el vino, ¿no? Vamos a estar hablando de todos los derivados que surgen desde este fruto divino que es la uva, y que en Colonia Carolla también es característico, y por suerte tenemos buena madera aquí en la zona como para hablar en primera persona, de forma directa, y por qué no catar una que otra cepa de nuestros productores y productoras. Vamos a tener varios invitados, invitadas también. Varias voces vamos a traer. Vamos a empezar desde el vamos, desde la planta. Vamos a traer la vida acá desde la voz de Danilo Fantini. Vamos a estar hablando con él, que nos cuente un poco su realidad. Después de la gente experimentada que conoce, que dedica tiempo, estudio, vamos a estar con Daniela Mancilla, hablando con ella también. Uh-huh. ¿Y con quién más, compa? Vamos a estar compartiendo audios de entrevistas. Hemos nombrado a Danilo como productor, Daniela Mancilla como ingeniera agrónoma que acompaña diferentes proyectos asociativos también, como lo fueron en su momento los programas de cambio rural promovidos por el INTA y que ha marcado aquí en nuestra zona un intento de recuperación de la vitivinicultura y que no solo se trata de recuperación, sino que también ya el perfeccionamiento, ¿no? Buscándole la vuelta y más aún si se apuesta a una producción agroecológica. Vamos a estar hablando con Danilo, con Daniela, escuchando audios de Santiago Lauret, ajá, quien es enólogo, bueno, una eminencia aquí. Creo que tiene alrededor de 70 premios a nivel internacional, sí, en cuanto a la elaboración de vinos. Tiene tantos premios como años, imagínese. Mira vos. Digo, yo tengo 34 y creo que me están faltando 34 premios, pero en este caso Santiago Lauret, ya jubilado hace muy poquito de lo que es la bodega La Carollense, que se ha fundado en 1930 aquí en Colonia Carolla, y cuenta cómo surgía el arte de la enología como oficio, como profesión y como experiencia que se va haciendo. No es que uno se recibe y ya está, sino que hay también un intercambio, hay muchas cosas que se va dando también con el paso del tiempo entre provincia y provincia. Destacamos Mendoza, destacamos San Juan, La Rioja y, por qué no, Córdoba, con diferentes intentos que Colonia Carolla es uno de ellos. Así es, así es. Bueno, sí, como siempre, el vino va acompañado de palabras, sí, ¿o no? Sí, sí, sí. Entonces, se me ocurrió traerte un soneto de Jorge Luis Borges que se llama Soneto justamente del vino. Si querés, cuando gustes, vamos con él. Por favor. ¿En qué reino, en qué siglo, bajo qué silenciosa conjunción de los astros, en qué secreto día que el mármol no ha salvado, surgió la valerosa y singular idea de inventar la alegría? Con otoños de oro la inventaron. El vino fluye rojo a lo largo de las generaciones, como el río del tiempo, y en el arduo camino nos prodiga su música, su fuego y sus leones, en la noche del júbilo o en la jornada adversa, exalta la alegría o mitiga el espanto y el ditirambo nuevo que este día le canto. Otrora lo cantaron el árabe y el persa. Vino, enséñame el arte de ver mi propia historia, como si esta ya fuera ceniza en la memoria. Si el vino viene, viene la vida, si el vino viene, la vida, vengo a tu viña, tierra querida, vengo a tu viña, tierra querida. Quiero morirme cantando bajo tu parra madura y que me entierren al alba, regao de vida. Regao de vino mi tumba. Si el vino viene, viene la vida. Si el vino viene, viene la vida. Vengo a tu viña, tierra querida. Vengo a tu viña, tierra querida. Quisiera dejar mis huesos bajo cielo verdoso. Que mi sangre y mi ceniza vuelvan camino. triste ha de ser morirse y no volver nunca más. Pero es tan linda la vida, pero es tan churo el camino, que si me muero algún día, entiérrenme en Mendoza, en San Juan, allá en La Rioja, o en Cafayate la hermosa que en vino habré de volver. Y cuando lloren las viñas para que rían los hombres, he de volver en las copas y habré de mojar las bocas de mis viejos compañeros, o tal vez de la que quiero y no me pudo querer. Y en una noche de farra, cuando lleven la guitarra, si ven al vino llorar, déjenlo llorar su pena, déjenlo llorar su pena, que en la lágrima morena como nunca he de cantar. La vida es un vino amargo, dulce en jarra compartida, que los que nadan pa' dentro se ahogan solito en la vida. Si el vino viene, viene la vida. Si el vino viene, viene la vida. Vengo a tu viña, tierra querida. Vengo a tu viña, tierra querida. Ciudad Campo, la realidad del campo sin olvidar que somos ciudad. Muy bien, y ya vamos desandando este primer bloque de Ciudad Campo, programa número 10, y llegaron las primeras visitas de la jornada. Así que ya sin mucho preámbulo, vamos directamente a charlar, ya compartir un poquito más sobre lo que es la uva, la producción y todo lo que viene alrededor nuestro. ¿Con quién estás, Negra, del otro lado? A mi izquierda lo tengo a Danilo Fantini, un productor local de una trayectoria importante, muy conocido en toda la región. Y también Daniela Mancilla es una referente profesional que involucra a los productores y a los elaboradores de vino, porque ella está dentro de la cadena y asesorando con todo lo que tiene que ver con el cuidado del fruto, ¿no? De la uva. Bienvenidos a Ciudad Campo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Danilo, contame un poquito, este día así lluvioso, frío, y en este día tan especial que es el Día del Trabajador y la Trabajadora de la Vitivinicultura. Feliz día, ¿no? Sí, antes feliz día, nada. Obviamente. Gracias. Contanos un poco, ¿cuál es la realidad que hoy tiene el productor de uva? Bueno, la realidad es un poco dura, me parece, porque de alguna forma el ciclo viene en una bajante que no tiene alteración. Me parece que puede que sea una visión un poco pesimista, pero me parece que hace muchos años que el sector viene muy golpeado, viene acumulando demandas. De alguna forma estamos nosotros en una especie de ciclo desfavorable, digo, ¿no? Uh-huh. Porque la rentabilidad está muy castigada. Me parece que como fruticultores somos los que cobramos. Creo que no debe haber otra fruta en el mercado que sea tan barata como la uva para vinificar. Desde ese punto de vista, la situación es un poco crítica y no veo yo una salida, por la vía convencional, uh-huh, de alguna forma. Me parece que los productores vitivinícolas, por lo menos los de Córdoba o de la realidad nuestra, tienen que estar buscando alternativas y encontrando la vuelta para poder seguir en la producción. No solamente sos productor, sino que también sos elaborador. Pero más allá de eso, elegiste un camino hace un tiempo atrás, que es el de generar productos agroecológicos, y en este caso, como productor mismo. Sí, yo creo que este mismo panorama que yo esbozaba, digamos, implica que uno necesita desde el minuto cero, con este esquema productivo que podemos desarrollar en nuestra zona de pequeñas propiedades, la escala no permite hacer un cultivo especializado o dedicarnos, mejor dicho, a un solo cultivo. Por lo tanto, que es la solución conocida por los productores locales, digamos, hacemos un poco de cada cosa, ¿no? Un poco de uva, un poco de durazno, un poco de... Y ahí cada uno empieza a hacer lo que puede, lo que logra, lo que encuentra que da un poco de plata. Y en ese sentido, cada uno ha ido haciendo su camino. En el caso mío, bueno, además de tener ese esquema variado y diverso, porque tenemos un poco de fruta para consumo fresco, durazno, tunas, no sé, ciruelas, manzanas. Además, bueno, empezamos con una pequeña granja, digamos, de pollos parrilleros y ponedoras, y también de ganado ovino. Por lo tanto, hacemos varias cosas. Uh-huh. Y todo eso se engloba o se armoniza, digo yo, con el tema de el acceso o el intento de producir agroecológicamente, uh-huh, en el que estamos embarcados, con sí, Daniel acá como mi asesora, digamos. Ahí, Danilo, te ibas nombrando varios cultivos, varias actividades en el campo. No sé si es por propia elección esa diversidad que uno tiene o porque por esta falencia del sistema en la parte del no reconocimiento al productor o a la uva, uno tiene que terminar haciendo otras cositas como para salvar el mango de otra forma y, bueno, ir viendo también con la agroecología con qué combinamos la vitivinicultura. Sí, en el caso mío, nosotros desde un inicio tuvimos esa visión de tener algo diverso y no exclusivamente en un solo cultivo, porque a pesar de que para nosotros siempre fue y sigue siendo todavía la viticultura o el viñedo el cultivo más importante dentro de nuestro esquema productivo, siempre estuvimos con un poco viendo hacia dónde apuntábamos, intentando diversificarlo. Y muy temprano, digo, esta pata teórica que impone la agroecología de que la biodiversidad es como uno de los pilares, o como decían, una pata importante dentro del esquema, fue también eso se fue afianzando, digamos. En un comienzo, cuando recién iniciábamos, bueno, por ahí teníamos todos los cañones apuntados en la dirección de obtener un viñedo que fuera extraordinario y que fuera muy productivo y que fuera lo principal, y lo otro quizás como algo muy complementario. De a poco fuimos viendo que también desde lo económico era necesario a veces poner los huevos en distintas canastas, ¿no es cierto? Por como se dice habitualmente, uh-huh, porque hay veces que el clima es ingrato en ese sentido, con un solo cultivo, y bueno, en ese sentido diversificar produce también un efecto de estabilización. Y por otro, bueno, esta decisión de ir hacia un esquema variado, diverso. Uh-huh. Y en este caso, bueno, el productor mete mano, tiempo y demás, pero también cuenta con la voz en este caso de Daniela, como asesoramiento para ir haciendo ese caminito e ir vinculando tanto los malabares en cuanto a lo económico como también con un fundamento de producción y que en este caso es de tipo agroecológico, que no es que había un libreto de antemano, sino que se fue haciendo o el productor fue conociendo con la propia práctica y el encuentro con otros productores y profesionales. ¿Cómo fue, Dani, ese caminito para que se vaya instaurando la agroecología en la zona, en la vitivinicultura? Mira, la agroecología arrancó, nosotros con Danilo pertenecemos a un grupo que se llama Provid Carolla, un grupo cambio rural, en donde trabajábamos diversos temas con los productores, ¿no es cierto? Tratando de dar solución a estas problemáticas que ya había en ese momento. Estoy hablando de hace muchos años atrás. Anímense a decir cuántos años atrás. Bueno, mira, nosotros cuando arrancamos con lo de la producción agroecológica era el año 2008, Danilo, ¿no es cierto? Y ya veníamos trabajando con el grupo Cambio Rural y bueno, una de las propuestas que planteamos, digamos, desde lo técnico, era empezar a trabajar con otra mirada, con otra cabeza, por varias cosas que estaban pasando, digamos, en Carolla, tanto esto que habla Danilo de la situación de los productores que tenían que diferenciarse, también tenían que encontrar un producto que fuera diferente y que tal vez más valorado, a la misma vez esta convivencia de lo urbano con lo rural que ya nos exigía en ese momento que a la producción que hiciera un cambio y con el no uso de productos químicos y demás, ¿no es cierto?, en la producción de alimentos. Y sobre todo esto de la diversificación, porque, sobre todo en ese momento, el productor tenía muy pocas posibilidades de ubicar la uva en distintos lugares. Uh-huh. Entonces estaba muy atado en lo comercial, digamos, como para poder decir, bueno, esto que dice Dani, un año malo, perdían la producción, pero a la misma vez, si el año era bueno, capaz que podían vender todo, pero un precio que no era el adecuado. Entonces, la verdad que había que empezar a pensar en la diversidad como una estrategia de supervivencia también. Claro. Y además en esto de la experimentación, ¿no? De nuevas cepas, de incorporar nuevas formas de cultivos y demás, lleva a que uno tenga acompañamiento de la realidad del productor que tiene que ser de tu parte, digamos, como muy específica, muy, muy estudiada, muy analizada. La verdad es que al principio yo estaba mucho tiempo con el grupo de productores porque era mi rol, digamos, como asesora y actualmente nosotros, digamos, tenemos esta relación, yo tengo esta relación con Danilo que conservamos y demás, en donde discutimos ya a par, digamos, un montón de cuestiones. Siempre fue así, pero más aún ahora, con toda la experiencia que tiene Danilo y con todo lo que he ido haciendo a lo largo de este camino, uh-huh, de productor agroecológico. Siempre nos sentamos como a pensar juntos ciertas cuestiones que a veces las puede hacer y a veces no. A mí me encantaría en lo teórico que él, por ejemplo, hiciera, no sé, qué sé yo, tantas cosas que a veces se imposibilita, digamos, por la posibilidad de que una sola persona esté a cargo de un establecimiento y de tantas cosas a la vez. Entonces, en ese entendimiento como técnica también, digo, uno como técnica, me paro en el lugar del productor y estas cuestiones teóricas o que serían recomendables hacer, a veces simplemente tenemos que encontrar lo más práctico o lo más resolutivo tratando de llevar adelante ciertos objetivos, digamos, ¿no es cierto? Y hoy nos queda, digamos, pensar juntos todo lo que es la producción de Patente X, uh-huh, que es nuestro proyecto común. Patente X es un vino que tiene características especiales. Contanos un poquito. Sí, esto que te contaba, que nosotros pertenecíamos a un grupo, yo como asesora, Danilo como, uh-huh, parte de los productores, un grupo Cambio Rural, vitivinícola, de ese grupo que trabajó muchas cosas se trabajaron a nivel grupal, asociativo y demás. Se desprende Patente X, que es un subgrupo, digamos, de trabajo en donde nosotros decidimos cambiar un poco la historia de Carolla. porque estábamos un poco cansados de que se dijera todo el tiempo que nosotros acá en Carolla no podíamos hacer vinos de alta calidad, vinos que estuvieran a la altura de cualquier otro. Creemos en nuestro terruño, creemos en nuestra gente, y bueno, y fue todo un desafío para nosotros hacerlo, y lo hicimos, así que bueno, Patente X para nosotros más que un vino es... es un sueño cumplido. Muy bien, con la impronta ideológica. Sí, tiene también todo un trasfondo, ¿no? Porque para nosotros Patente X nos representa a nosotros, a nuestra mirada, a nuestros valores, a nuestro querer, a nuestra pasión por la tierra, por la producción. Patente X es todo eso, es nuestra familia. Están todos ahí metidos. Entonces, bueno, digo, es el vino no solamente como un producto de consumo, sino como un producto que une personas y que permite realizar también otra cosa con lo que se logra de la tierra, ¿no? Que es mucho más valioso a veces. A ver, la producción de alimentos es súper valiosa, pero todo lo que se genera alrededor de estos espacios es increíble, digamos, y bueno, quienes podemos tener la suerte de estar en este tipo de proyectos, es un sueño realmente cumplido. ¿Cómo viene en Patente X, cómo viene la producción, de cómo está siendo hoy la realidad de Patente X? Nosotros el año pasado ya nos quedamos sin vino, entonces dijimos, wow, qué exitosos que somos. Entonces, bueno, todavía estamos esperando porque el enólogo es muy exigente. No está acá, le podemos sacar el cuero. Obvio, está en el norte, así que le saquemos el cuero. El enólogo no nos deja sacar todavía el vino, nosotros queremos vender, pero no nos deja. Así que, no, bueno, tenemos 3 vinos a la venta. Tenemos un pacificado, que es increíble, que es una cosa que no está hecha casi... No sé si hay otra bodega que lo haya hecho. Gaby tiene esta técnica que venía implementando hace un montón de tiempo, bueno, mejorándola, y bueno, hizo un pacificado con base Malbec y con el pacificado de frambua. Uh-huh. Y esa siempre... mezcla me pareció insólita, frambua con Malbec. Tremendo, o sea. Tremendo. Y es dulce ese vino, claro. Y bueno, la idea también fue reciclar unas botellas antiguas, también un poco con la ideología nuestra del cuidado ambiental y del reciclado y demás. Esas botellitas son botellas de más de 40 años, de 500 centímetros cúbicos, y bueno, nosotros las estamos, pusimos este vino ahí, que hay muy poquita cantidad, muy poquita, y lo terminamos con una cajita que hizo Danilo al estilo antiguo. Danilo es muy hábil en muchas cosas, pero en el tema de la madera es un capo. Así que bueno, nos hizo todas estas cajitas de madera. Y después tenemos siempre el Gran Reserva, que fue nuestro uh-huh. primer vino. Ese vino pasa por barrica de roble y de americano y francés. Y después tiene estiba en botella, por eso demora tanto tiempo. Uh-huh. Y que ese es el de los dos pájaros, tan colorida la etiqueta. Y tenemos ahora el Patente X 2019, que es el joven nuevo. El 2018 era una ovejita, no sé si algunos los habrán probado, es una etiqueta con una ovejita, con una oveja negra, que era un poco también representando la agroecología que hace Danilo en el viñedo, las ovejas que tienen el viñedo y demás, y las ovejas negras somos nosotros, claramente. Tiene una oveja negra, vos entrás al campo y hay una oveja negra ahí. Se llama Danilo. Y bueno, y después, bueno, este año la etiqueta es un ojo, que también marca un poco esta otra mirada que tenemos nosotros de la producción y de todo. En el sector somos bastante diferentes en varias cuestiones. Así que bueno, un poquito eso. Es lo que tenemos hoy en Patente. Bien, está clarísimo ese espíritu de renovación, de buscar mejor calidad y también seguir manteniendo lo característico de la zona. Previo al Patente X, el propio Danilo ya había largado el Riulat, uh-huh. que también está relacionado hasta el propio nombre con la historia de la colonia. Contanos un poquito, Danilo, de qué trata el Riulat. No, bueno, este proyecto es algo familiar que surge a partir de la relación que tenemos nosotros en nuestra familia con el vino, porque, digamos, mi abuelo fue viticultor cuando llegó a la colonia, después de trabajar en distintos trabajos y para distintas personas, logró comprarse su propia tierra y plantar sus propias vides. Así que pronto empezó a fabricar su vino y a comercializarlo. Bueno, después la segunda generación, o sea, la de mi padre, ya se dedicó a otra cosa. Y me tocó a mí volver al tema, digamos, muchos años después. Así que todo eso que se traía de las anécdotas y de la técnica y de la práctica de esa viticultura casera y artesanal, digamos, de muy baja tecnología, si se quiere, sino más bien con todo ese bagaje de experiencia que implica la producción casera con pocas herramientas y más con observación de cómo evolucionan los procesos a las herramientas técnicas, ¿verdad? Así que ya mucho antes de dedicarme a la viticultura, con mi papá nos empezamos a hacer vino. Y bueno, llegó el momento en que con un sobrino nos tentó la idea de empezar a hacerlo un poquito mejor, estudiar un poco, a ver si podíamos incorporarle alguna mejoría en nuestros procedimientos para obtener un poquito de calidad, y entonces fue como surgió el proyecto de Riulat. Después, bueno, Franco tuvo que optar entre seguir su carrera como ingeniero. Ya te estabas peleando con la familia, me imagino. Aléjate de Danilo. Claro, era una propuesta muy poco tentadora. No convocaba al éxito, así que en principio tuve que seguirla solo, y después todo eso se empalmó cuando finalmente nosotros iniciamos el proceso de producir en la zona con un viñedo, y como estábamos contando, ahí empalmó perfectamente en el hecho de que nosotros ya habíamos iniciado este procedimiento de ser elaboradores de vino casero, digamos. Uh-huh. Escuchando ahí un poquito, no sé si coincidís, Negra, es como volver a lo ancestral, a las técnicas más caseras y artesanales de los nonos, pero combinando ya con otras técnicas, con otra sabiduría y demás, que en la época de hoy, de lo que se exige también para la calidad de un vino, bueno, han dado como en el clavo de combinar esas dos partes, ¿no? Sí, además de eso también, esto de esto artesanal también era agroecológico, o sea, tenía mucho de eso, volver a estas nuevas, uh-huh, a estas nuevas técnicas traídas. Seguramente Daniela nos va a poder explicar un poquito mejor del tema, pero creo que tiene que ver un poco de traer nuestras raíces, ¿no? Del fondo. ¿Y por qué? Porque yo me imagino, haciendo vino con tu papá, es un gran recuerdo que trae a conciencia toda esta carga histórica y emotiva de por qué uno hace lo que le gusta, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, tenemos ahí más tiempo para compartir. Vamos a un temita musical. Y ya brindamos con un patente X y seguimos. Sí, y después con un Riulat. Dale. Un libro verdadero con letras de tierra y sal. siempre. Tu viento de popa ya se va a acabar. Un rayito de sol, un viento fresco para ahogar el dolor. Esta tierra que sueño no tiene dueños. Somos hijos del Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Salud, Jaime. Salud, salud. El vino es salud, el vino es salud. El vino es la fuente de la juventud. El vino es salud, el vino es salud. El vino es la fuente de la juventud. Con razón tanta gente tomando vino, ¿eh? Así es, así es. Danilo, contanos un poco, esto de ser un productor independiente, ¿desde dónde viene ese origen de tener esa característica, ¿no? Porque animarse a la agroecología, animarse a trabajar desde otro lugar, elaborar un vino que también tiene mucho que ver con tu historia. Contanos un poco de dónde viene. Bueno, me parece que en ese sentido uno va tejiendo lo que va vivenciando con lo que va con las posibilidades que va encontrando. No sé, para mí el ingreso a este mundo de la producción agropecuaria, digámoslo así, era una total novedad, porque yo venía de otra formación y de otro oficio también. Soy ingeniero, pero además trabajaba como constructor en madera, así que nada que ver. Por lo tanto, fue una gran novedad para mí y un profundo aprendizaje de todo lo relacionado a la producción vegetal en principio y después animal también. Y soy una persona, o sea, me siento muy agradecido De toda la gente que acá en la colonia tuvo la generosidad, digamos, de enseñarme, de tenerme paciencia para guiarme, ¿no es cierto? Y muy pronto surgió, digamos, la suerte, digo yo, de haber participado, de que hubieran, digamos, confluido las circunstancias para poder participar de un grupo de cambio rural que fue para mí, digamos, un aprendizaje privilegiado en cuanto a compartir con otros productores de mucha experiencia y con gente que hacía toda la vida que se dedicaba a esto. Así que, bueno, en ese sentido me sentí siempre muy afortunado. Y bueno, y de esa misma, me parece, de ese mismo compromiso que uno va asumiendo y va poniendo en práctica por ahí, es que surge esta misma visión crítica, si se quiere, o de búsqueda de alternativas, como nosotros tempranamente vimos con Daniel acá, que nos orientaba de la posibilidad de hace muchos años, como decía Rami, que tuvimos esa oportunidad de empezar a leer cosas y de ir rastreando por distintas vías. A veces llegaban cuestiones que estaban ahí flotando en el ambiente todavía muy incipientemente, a veces casi ni se oía hablar de agroecología con la contundencia que hoy se escucha, ¿no? Y también estuvo la experiencia que Daniela pudo conectar a través de un profesional que nos vino a capacitar desde Mendoza, y nos abrió mucho la cabeza porque era un auténtico un técnico, digamos, pero un auténtico productor en cuanto a que no venía con el libro bajo el brazo ni los términos complicados, sino que desde el punto de vista productivo nos instaba a aplicar prácticas en los frutales para mejorar, para aumentar la biodiversidad, para darle lugar a toda la fauna benéfica, digamos, que puede coexistir en una producción y sacarnos la cabeza de ese esquema a veces tan rígido y tan limitado, uh-huh. digo yo, de una sola idea, una sola producción y un solo objetivo, que es el rendimiento, sino hacerle lugar a una agricultura mucho más relacionada con el entorno, con los procesos naturales que la buena observación va dando lugar a que sean puestos en juego, ¿no es cierto? Como nos resulta ahora tan natural encontrar, digamos, facilidades dentro de los procedimientos que se ponen en juego en la producción respecto de observar la fertilidad y tener en cuenta el entorno y bueno, muchas cosas que hablamos recién de la biodiversidad y del conocimiento que cada uno puede aportar, ¿no? Todas esas cuestiones fueron naturalmente ensamblándose y bueno, yo creo que definiendo también una postura que no sé, está puesta en consideración. Yo no soy ejemplo de nada por el hecho de que, o sea, como productor tengo mucho que hacer todavía. No está visto que lo que yo propongo sea un éxito ni que sea la panacea para que otros productores lo tomen, sino evidentemente son decisiones que cada uno va conformando y va asumiendo y va poniendo en práctica y no siempre, digamos, con alguna facilidad como resultado, muchas veces con muchas complicaciones, con muchos fracasos, con un montón de incertidumbres también. Pero ¿sabes qué? Creo que el éxito está en correr el riesgo, así que eso me parece que es maravilloso. Bueno, después sí. Te cuento. No, muchas veces, digamos, esto me parece que es común a todos los productores, por eso creo que la visión tiene que ser muy respetuosa de la decisión que cada uno toma, porque hay que estar en el cuero cuando las cosas no te salen bien y cuando, aún saliéndote bien como productor, el entorno no te ayuda, como hablábamos antes de la rentabilidad. O fíjate el proceso en el que estamos metidos, que nuestro producto, que es el vino, nuestra bebida nacional, y aún así ha sufrido una degradación, digamos, en la consideración popular que hemos perdido, digamos, a manos de la preferencia de la gente por la cerveza. Creo que es un poco desanimante pensar que todo ese esfuerzo finalmente a la hora de ser evaluado se lo pone a la misma altura que una producción industrializada totalmente o en una gran porcentaje, digamos, con una bebida industrial que tiene otra, me parece a mí, otra categoría, otro grado de elaboración y otro grado de esfuerzo de detrás, ¿no? Uh-huh. Así es. Y eso, desgraciadamente, no se refleja muchas veces en el reconocimiento de los productores, me Así parece es. A mí. Así es. Uh-huh. Ahí, bueno, en esto de arriesgarse, de dar el saltito para probar con la agroecología, no como decía Danilo, como panacea o solución, sino como una experiencia también y tratar de que den los dividendos, de que la producción sea buena, de que salga un vino de calidad. Existe también algo totalmente fáctico, esto de que en una zona de agroquímicos se va a estar afectado el viñedo sí o sí. Ahí te pregunto, Dani, no es solo una cuestión ideológica de querer hacer agroecología, sino también hay un fundamento de que sea algo mejor, saludable, y también porque el propio productor está en contacto con trabajando tanto con los químicos, el aire, el agua. ¿Qué condiciones son las más favorables para hacer vino y cuál es lo que se tiene que dejar de hacer de lo que se propone con el sistema convencional, digamos? Bueno, yo, al igual que Danilo, también voy a ser muy respetuosa de las opiniones, ¿no? Porque en esto, como yo les decía antes, ponerse en el lugar del productor y de repente esto de que nosotros planteamos los técnicos como una cuestión teórica, cuando va al productor, el productor tiene una familia, tiene una situación en particular, que por supuesto las decisiones que toma tienen que ver con todo eso más que con cualquier otras cuestiones, ¿no es cierto? Entonces, básicamente entender que eso, ¿no? Que más allá de las ideologías son personas que necesitan vivir y sobrellevar una familia o llevar mantener tal vez una tierra, que no es fácil mantener una tierra heredada hoy en día, cuesta mucho dinero también. Uh-huh. Ponernos en ese lugar también me parece que es importante como para no juzgar, digamos, posiciones. Siempre nosotros hemos sido muy respetuosos de las posiciones de cada uno. Sin embargo, creemos, y la agroecología tiene que ver con tres patas, que es la ambiental, la social y la económica, y está la económica, no es solamente ambiental. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el productor no puede sobrevivir, digamos, si el proyecto no tiene sustentabilidad económica, como también uh-huh. tiene que tener la ambiental y social. Entonces, en estas tres patas nosotros es donde empezamos a trabajar y a ver las posibilidades de producción. Y un poquito creo yo que la agroecología es la alternativa de producción. Primero porque uno produce alimentos sanos. Segundo porque estamos respetando un poco también esta convivencia de vecinos y demás que hace que cuando estamos trabajando no afectemos ni a un cultivo vecino ni a un habitante vecino. Como decía Daniel, el contexto, digamos. Claro, el contexto en donde está la producción. Y tercero, que la agroecología lo que permite, más allá de la producción orgánica, la diferencia con la producción orgánica, perfectamente él podría ser un productor de uva orgánica. Uh-huh. Y bárbaro, y la gente lo vería espectacular también. Sin embargo, él decide ser un productor agroecológico. Y ahí es donde está la diferencia. ¿Por qué está la diferencia? Porque cuando uno produce orgánicamente, produce sin uso de agroquímicos y tiene un protocolo casi igual que el de la producción convencional, casi igual, el mismo esquema mental, el mismo esquema de trabajo en donde se incorporan insumos y se obtiene un producto. En el caso de la agroecología, lo que hace es tratar de disminuir la cantidad de insumos, haciendo de que el productor sea, de alguna manera, lo más independiente posible del contexto, y no importa el dólar acá, no va a importar el dólar, sea aumento o baja, porque el productor ya generó en su equilibrio sistémico la menor dependencia del insumo externo en el sistema. Y va a obtener un producto siempre con esta menor dependencia de los insumos externos. Eso es lo que hace la agroecología, que a veces nos equivocamos porque pensamos solamente que es la producción de alimentos sin agroquímicos, y es mucho más que eso. Uh-huh. Y es mucho más difícil que producir orgánicamente o producir convencionalmente, porque tiene que ver con un esquema de conceptos y de conocimientos que es muy difícil de llevar adelante en la práctica. Pero para mí, con ciertas ayudas, ¿no es cierto?, no se puede hacer un cambio exactamente si no se tiene ayuda también de distintos ámbitos, ¿no? Del institucional, gubernamental, de grupos de productores, del mismo consumidor. Siempre nos quedamos hablando de los demás, pero cuando nosotros como consumidores tenemos un gran poder de comprar productos que sean diferentes. Así es. Esto, por ejemplo, ¿no? Un vino, vos plantas, te lleva 4 años hasta que empieza a producir esa planta de uva, y esa producción estás un año entero para que produzca uva. A diferencia de, por ejemplo, un cereal que vos lo podés acopiar y, por ejemplo, la cerveza podés hacer un montón de veces cerveza durante el año, ¿no es cierto? Y elaborar el vino también tiene un tiempo. Claro, y tiene todo un tiempo. Entonces, cuando vos vas a comprar una botella y decís, ah, ¿cómo voy a pagar 200 pesos una botella de vino? Y bueno, es ahí donde nosotros decimos cómo mucha gente, digamos, en ese sentido debería conocer los trasfondos de la producción para entender que realmente lo que está pagando, ni siquiera a veces nosotros los productores llegamos al costo de producción, en muchos casos, digamos, que decidimos hacer el producto a pesar de todo, ¿no? Que no sería la idea, la idea sería que los productores puedan tener productos y que se los valore, digamos, por lo que fuera, por la calidad, por la forma de producción, por todo lo que implica, digamos, la elaboración de cada producto. Bien. Algunos conceptos que han venido como de la mano con la agroecología fue también del productor al consumidor, por ejemplo, en esto de darle confianza al productor, que él también puede hacerse cargo de la comercialización y hacerse dignificar su trabajo y también contarle al público sobre la labor y también la necesidad de a veces buscar ese caminito porque el propio mercado más industrial de las bodegas grandes, bueno, no reconoce en términos económicos como debería ser y muchas veces el productor no tiene muchas opciones dónde vender el vino, digamos. Eso, digamos, es algo que se está trabajando, que ven una cabeza más abierta por parte de los productores. Digo, pasaba lo mismo acá en Colonia Carolla con la horticultura, que había productores que vendían sus producciones al mercado de Córdoba y después el mercado de Córdoba le vendía las verdulerías de la zona. Entonces se daba una cosa en donde se encarecía más, pero quien salía siempre damnificado era el productor, en ese caso, en ese eslabón. ¿Ven un cambio en ese sentido entre productor y consumidores? Puede ser, no sé, ¿cómo lo ves vos, Daniel? Eso me parece que tenés que contar. A mí me parece que son vías que se tienen que desarrollar, son caminos que hay que andarlos y lograr que se vaya haciendo una práctica. Me parece que estamos en una época favorable para eso, porque a fuerza de a veces de tanto dolor alrededor, de gente que se enferma, de problemas de salud, por la vía dura hemos empezado a prestar atención a ciertas cuestiones importantes y me parece que de a poco va siendo, de a poquito, a veces uno ve que es muy lento también, pero de a poco me parece que se va ganando en la percepción de la importancia que tiene el alimento y del esfuerzo que hay que dedicarle en una familia, en un grupo, al tema de la alimentación. Eso lo digo en un sentido global, porque lo veo reflejado en la actividad de la Feria Franca del Camino Real, que digo es un logro de todos los productores de la zona y bueno, y de las autoridades también, porque es una iniciativa que cuenta con el aval del Estado Municipal, digamos, y entonces me parece que es un esfuerzo conjunto y también de la gente que la sostiene, porque uh-huh. De pronto por ahí es también un grupo de gente que aguanta el trapo ahí y que nos acompaña. Y en eso, digo, está ese camino a recorrer que me parece que tiene que seguir fructificando y seguir dando respuesta. Cada productor tiene que lidiar a veces con las realidades de la comercialización y del esfuerzo que implica salir a vender. Muchas veces quisiéramos quedarnos a trabajar en lo que estamos, en lo que necesitamos, y bueno, hay que peinarse y armar el puestito y tratar con el público, ¿no es cierto? Sí, y eso me parece a mí que es una posibilidad, y también tiene que estar puesto en foco porque, bueno, porque ahí, viste, el equilibrio ese es el mercado, digo yo, así como el lenguaje o en general la cultura o todas las invenciones humanas tienen su matiz, ¿no es cierto? El mercado no lo tenemos que defender entre todos. Esa uh-huh. posibilidad del productor al consumidor, como vos mencionabas, Rami, tiene que ser una premisa de todos los actores. Nosotros como consumidores, como parte de las familias que buscamos alimento sano, y también de los productores que empiezan a encontrar como una pequeña aliciente en decir, bueno, no es lo mismo que yo haga 60 toneladas a que haga 2. Claro. No es lo mismo que venda granel a que envase, elabore, agregue valor y lo venda. Y le explique a la gente que me compra, cómo lo hago y qué es lo que pongo ahí y cuáles son los cuidados que tengo, porque también es alimento para mi familia. Uh-huh. Y eso me parece que, bueno, ojalá que siga. Un valor agregado importante. El trabajo que hacen ustedes, hemos puesto hoy el vino en la mesa, Patente X y Riolat estuvieron presentes, la producción como una salida independiente también. Así que agradecidísimos de que podamos escuchar sus voces que nacen de la tierra, voces diferentes, distintas y de muchos colores, de muchos sabores. Así que bueno, agradecemos mucho la presencia de ustedes y desearles un feliz día. Gracias. Por el trabajo que realizan. Sí, después de lo que viene la vendimia, seguramente estaremos ahí charlando de vuelta, retomando la charla. Me preocupa mucho el agua. No sé mucho de vino, pero sé que pone nervioso a los productores cuando llueve mucho cerquita de la cosecha. Estamos mal. ¿Qué decís, Daniela? Y está complicado. Los productores están sufriendo ya a esta altura. Y yo sufro con ellos, porque vos vas viendo en el viñedo, por ahí empezás a ver algunas cuestiones que ha sido un año muy seco, que de repente ahora arrancó a ser húmedo. Entonces, todo lo que muchos viñedos sufrieron la sequía de la primavera y de la primera etapa de crecimiento, sumado ahora a las lluvias estas de uh-huh. fin de ciclo. No sería como el mejor panorama, digamos, pero bueno, esperamos que mejore un poco el tiempo como para que salvemos, digamos, la producción y que tengamos buenos vinos este año también. Muchísimas gracias por la presencia. No, por favor, gracias. Gracias a ustedes. Ciudad Campo. La realidad del campo sin olvidar que somos ciudad.